Nuestro camino hacia la salud es un camino propio y compartido para desarrollar la conciencia de nuestros cuidados ineludibles y no abandonarlos a pesar de tantas exigencias y obligaciones. Más vale prevenir que curar. Graciela Molinari, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Muy contenta que se reinicie el trabajo tan hermoso y solidario en esta época especialmente. Ahí va. Bueno, un nuevo hoy año, sí. Vamos a hablar sobre nuestra salud mental. Porque nuestra salud mental, nuestro equilibrio, se vincula a la salud corporal y a nuestros cuidados. En esta época tan difícil, con tantas dificultades e incertidumbres, debemos tener en cuenta que la inquietud y el enojo ante tanta injusticia puede transformarse en conductas autoagresivas. Es decir, sentir que no somos capaces, no ver ni valorar nuestros esfuerzos, enojarnos por lo que no podemos, tomar mucho alcohol, fumar mucho, refugiarnos en la marihuana o en las drogas, tomar muchos medicamentos, no darnos tiempo para nuestros cuidados. Entonces, tener presente que más que nunca debemos alimentarnos bien, dormir lo necesario, tener actividad física, tener vínculos solidarios y cariñosos, tratar de expresarnos y resistir. Y cuando notemos que nos hacemos daño, detenernos, tomar otro camino y valorar nuestros cuidados como la mejor defensa de la salud mental y la salud general. Unos consejos prácticos para cuando nos hacemos mal es descansar, respirar hondo, colocar las palmas superpuestas debajo del ombligo, tirando a las mujeres en sentido horario y los hombres en sentido antihorario 30 veces. Luego, abrir las palmas y extender las plantas de los pies y estirar los dedos irradiando la fuerza por las puntas y luego cerrarlos. Repetir esto 10 veces. Continuar con un suave masaje 5 minutos sobre los párpados para nivelar nuestro sistema nervioso interno. Luego, desperezarnos y descansar. Es una manera de registrarnos y calmarnos para recuperar nuestro equilibrio reconociendo los recursos que tiene nuestra vida. Por último, reforcemos los vínculos afectuosos. Tratemos de ayudarnos intentando resistir y transformar nuestra realidad. Bueno, ahí vos sabés que recordaba cuando describías ahí esos masajes y después movimiento de las manos y de los pies y los masajes en los ojos también. Ahí golpeé el micrófono, eso no se hace. Que bueno, en una consulta que fui hace unos años vos me habías... dado, entre otras cosas, unos tips ahí para la alimentación, para la actividad física, y también estos masajes y demás. Y hablábamos al comienzo por ahí con Roxana, sobre todo, al comienzo del programa, de esta cuestión de poder recuperar el tiempo y la energía para dirigirla no tanto a sostener un sistema que nos agobia, sino en nuestro bienestar, nuestra salud y demás. Y por ahí ni siquiera nos dedicamos 10 minutos, porque uno lo escucha por ahí y dice, pero en estos tiempos mirá lo que están diciendo, hacerse un masajito en los ojos, estirar los dedos del pie. Bueno, no sé, la otra es llenarse de pastillas, Uno puede hacer las actividades que tiene que hacer, ser productivo, trabajar y demás para sostenerse en su vida diaria, pero también se puede dedicar, digo, 10 minutos a mejorar su salud física y mental y sobre todo a reconocerse, ¿no? Reconocer sus limitaciones, lo que uno necesita. Muchas veces el vértigo lo que tiene es esa cuestión de aturdirnos e impedirnos de ver qué estamos necesitando realmente nosotros, nuestra familia, nuestro entorno. Cuando digo familia, digo quienes nos rodean. Y eso satisface las necesidades, ¿no? El que nos aprieta, el que nos pisa, ¿no? El no poder reconocer hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que poner nuestra energía. Así que bueno, muy valioso ese consejo. Y también pensaba cuando decías de sostener, reforzar los vínculos con los otros, bueno, eso, ¿no? Cuando todo nos aturde, la ansiedad nos gana, la frustración está ahí porque, bueno, todos los días tenemos noticias que son muy duras. Bueno, estar en comunidad, estar en grupo siempre nos ayuda por ahí a no perder la brújula, a no, bueno, pensar que lo que hacemos no tiene sentido, no tiene valor. Y bueno, siempre el otro nos da un abrazo cariñoso, reforzando que lo que hacemos tiene un sentido y que vamos hacia un horizonte común. Así que bueno, Graciela, ahí como siempre, yo insisto que son consejos más que necesarios en la actualidad, ¿sí? Que deberían estar en muchas radios, no solo aquí en la Semilla. Por supuesto. A mí me quedó no, no Sí. me quedó clara. Yo lo Abajo iba, del pupo. sí, o Una sea, las mano sobre la manos, a ver, A ver, Graciela. sentido, ¿para dónde te El toca a vos? sentido horario, o sea, las manos superpuestas, dijiste las palmas superpuestas debajo Debajo no. del ombligo. Debajo del ombligo, Sí. sí. Y Y en las ahí. mujeres es, porque es digitopresión, ¿no? Ah. Es chino, ¿viste? Y entonces en las mujeres el giro es para la, como si fuera un reloj, y en los hombres en el otro sentido. Pero masajeando. Claro, es un Ah, masajito, te bien, pones bien. y girás, Ah, un masaje sentido del suave, reloj. claro, debajo del ombligo. Lo que pasa también es que no es casual tampoco, es que nosotros tenemos muchos recursos, ¿no? Que no empleamos, suponete, vos desar, desperezarte, masajearte. No está bien visto en general si estás con otra gente, ¿no? Sin embargo, tenemos muchos recursos en la vida para equilibrarnos cuando nos sentimos desequilibrados y además para ir cuidándonos. Eso es lo que me parece hermoso de instrumentar y de introducir, ¿viste? Porque se puede hacer en cualquier momento, no lleva mucho tiempo y cambia absolutamente el tono muscular y el estado que tenemos. Además, es un modo de un viaje suavecito hacia adentro para comprender cómo estamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que decías vos, Hernán, ¿no? Parecería que lo urgente es son lesotres y o nuestra acción junto con los otros, ¿viste? En lo colectivo, ¿no? Como si detenerte un ratito en vos mismo fuese como egoísta, pero es como Hay el punto de una partida. frase que trabajamos por ahí mucho en un momento en la asamblea ahí de que somos nuestro primer territorio, ¿no? Claro. Nuestro cuerpo es tiene que ver, ¿no? Con toda esta lectura de los ecofeminismos de que somos los cuerpos, las mujeres son territorios de conquista también. Bueno, en general de que nosotros somos nuestro primer territorio y si queremos defender, ¿no? el territorio cercano, el monte, las cuencas, etcétera, etcétera, necesitamos estar sanos, lúcidos, con energía y el cuidado de nuestro primer territorio es vital en eso, ¿no? Alimentarnos bien, dentro de lo posible, etcétera, etcétera. Cuidar los vínculos, que no es poco. Pero sí, está como por ahí medio mal visto. También es como que va en contra de la productividad, ¿no? O sea, ¿no? En estos tiempos como que uno cada vez trabaja más y más para tratar de sostenerse, ¿sí? En un estándar, no sé, en su modo de vida. Y bueno, y por ahí dejando de lado el autocuidado y el cuidado, ¿no?, de su primer ahí, círculo familiar, que es vital, ¿no?, para sostener, porque cuando uno más se cuida se enferma menos, consume menos medicamentos, etcétera, etcétera, que consumir medicamentos también es ponerle nafta a la hidra, ¿no?, porque sabemos cómo funciona el sistema hegemónico de salud y demás. No estamos diciendo que no hay que tomar medicamentos ni demás, eso siempre lo sostenemos acá, pero sabemos que también es un sistema perverso, ¿no?, que el mismo que te fumiga y genera que tengas cáncer te vende después el medicamento, y que en general muchas veces los estados también funcionan corporativamente y en sociedad con esas grandes multinacionales. Entonces, estar sanos también es una manera de ser revolucionarios y de cuidarnos individual y socialmente. Graciela, has elegido, como siempre, un tema ahí muy, muy hermoso para compartir con la audiencia semillera. ¿Querés presentarlo? Sí, sí, yo elegí justamente porque valoro tanto la vida, y para sentir lo que la vida nos dice tenemos que darnos esos espacios internos, porque siempre hay un mensaje de lo que nos pasa y del camino que tenemos que decidir para poder transformar y para poder estar bien. Entonces elegí el tema justamente por lo que valoro la vida, gracias a la vida de Violeta Parra, cantada por Mercedes Sosa, para que nos demos cuenta que tenemos enormes recursos, pero tenemos que poder sentirlos y ir para adentro. Ahí va, lo escuchamos. Abrazo, Graciela. Un abrazo grande y gracias siempre por estar aquí. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con el las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo,